Hola, yo soy Juan Martín del Potro y gracias a ustedes, cuando me estaba recuperando de las operaciones en la muñeca, aprendí a decir, saluton, kiel vi fartas, por algo se empieza. Aguante el Esperanto y aguante yo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián Alejandro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están ahí? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos transmitiendo desde nuestros estudios al aire libre. Ajá, estamos en la Plaza Jusey, frente a la Facultad de Economía, mirando a la Facultad de Economía en este momento. Es verdad, hay muchos niños que gritan en castellano, ¿no? Yo diría que no son de familias esperantistas. No, creería yo que no. Y qué buen momento entonces para poder hablar de lo que es una familia esperantista, ¿no? Porque existen las familias esperantistas. Yo estaba leyendo ayer justamente sobre eso, si bien, bueno, ya sabía de su existencia. Pero bueno, sabías que hay una reunión que se hace todos los años, ¿no? Sí. En esas familias están los llamados esperantistas de nacimiento, ¿no? Sí, son exactamente. Los de Nazca y esperantistoy. Sí. ¿Qué? Usted me dice, ¿cómo puede haber alguien que hable esperanto como primera lengua? Pero sí, es un fenómeno que existe. Por un lado existe cuando hay familias que se arman a través del esperanto, ¿no? Digamos, porque históricamente, antes cuando no había internet, digamos, en las revistas de esperanto, había correo sentimental. ¿Sabías eso? Sí, sabía. Me contaste una vez que a Mario Miranda le mandaban cartas. Exacto, Mario no aclaraba si era hombre o mujer. Muchos creían que Mario, leían Mario y pensaban que era una mujer, María. Sí. Y entonces recibía propuestas amorosas de hombres de todo el mundo para casarse. Sí. Pero bueno, también existen los congresos presenciales, como ya estuvimos diciendo en otros programas. Y la gente, bueno, imagínate, aparte con chat, que ya no te va a pasar más eso de mandarle propuesta de casamiento sin verla antes. Claro, sí, lógico, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Suponete, como es en el caso de este pibe, ¿lo conoces a Leo Sakaguchi? Sí, que también es un esperantista de nacimiento. Claro, su madre es húngara. Y el padre es japonés. No, polaca creo que es. Polaca, perdón. Polaca, tenés sí. Razón. Mala mía. Sí. Y se conocieron a través del esperanto. Y bueno, la lengua en la que se comunican el padre y la madre es el esperanto. Claro, y así la aprendió él de chico. La apropió, digamos. Es así. Y no sé si sabías que hay una polémica en torno a si está bien que haya esperantistas de nacimiento. Sí, yo leí cosas sobre eso. Había gente que se quejaba porque decía, no, porque esperanto no tiene que ser como el idioma de nadie, o se perdería la neutralidad. Claro, pues justamente, sí. Viste lo que estábamos explicando los otros días, que la gracia es que alguien que habla un idioma nacional como primera lengua, que no tenga ventaja por sobre otro que no la habla. Y entonces, bueno, justamente, hace gente que piensa en esperanto ya de nacimiento, no estarías metiendo desventajas. Pero hay unos estudios lingüísticos. Sinceramente, yo no fui a los papers originales, lo que leí son los comentarios, ¿no? Claro, la pregunta es si un esperantista que habla de nacimiento lo habla mejor que una persona que lo aprendió después. Claro, sí. Lo que decía el artículo que yo estuve leyendo es que no habla mejor que la élite de los que hablan muy bien el esperanto. Porque es así. Incluso hay esperantistas de nacimiento que después, bueno, lo abandonan. No todos lo practican durante toda la vida. Pero sí hay algunos que sí, ¿eh? Y hay generaciones y generaciones. Por ejemplo, depende mucho del entorno familiar eso también. Ajá. Pero bueno, justamente, estas familias que participan de los encuentros, estos que decíamos, que son todos los años, ahí digamos que los chicos sí están en contacto con otros chicos de su edad, que también hablan en esperanto muy bien del principio, y bueno, así se mantiene. Según decía, era Zamenhof que decía que era súper importante que empezaran a aparecer familias que usaran el esperanto. No me acuerdo, ¿no? Creo que sí. Él dice algo así como que es más importante que haya, no sé, 100 personas que hablen esperanto de nacimiento y que lo transmitan en la casa, a que aparezca 1 millón que van a aprenderlo. Porque una moda de aprender algo puede pasar, Pero en cambio algo que adquiriste de nacimiento es como una bandera que vas a defender toda la vida. Claro, sí. Un poco como el club de fútbol del que uno es hincha, ¿no? Mm. Cosas que algunas personas no lo cambian nunca, otras sí. Pero bueno, también leí que no es la única manera de que haya esperantistas de nacimiento que sean hijos de padres que se conocieron a través del esperanto. Dicen que la mayoría hoy en día de los que hay tienen padres que hablan la misma lengua nacional uno que el otro, pero sí, igual deciden. Sí, así pasó con Stefan Van Giel, lo conocí, vicepresidente de UEA, que yo escuché un video de él en YouTube que él contaba que aprendió esperanto porque el papá de chico le hablaba a él también en esperanto, además de inglés, porque él vivía en Nueva Zelanda, es neozelandés. ¿Sí? Sí. Y la mamá no hablaba esperanto, es como que solamente entendía un poco, entonces él aprovechaba para que su hijo sea bilingüe ya desde el nacimiento. Sí, sí, y yo escuché que el padre Stefan Van Giel le enseñó a su madre a su vez, y que ahora, bueno, como los hijos de Van Giel también son esperantistas de nacimiento, ya es la cuarta generación. Sí. De esperantista, una cosa de loco, sí. También pasa con el nieto de Samenhof, que no sé si de Nazca, pero aprenderlo aprendió, y vimos que sí, está con 90 años, sigue yendo a congresos internacionales, que sigue defendiendo el idioma, y así seguramente lo seguirá pasando a otras generaciones, creo yo. Sí, ahí, bueno, vimos, le pasó, digamos, la posta institucional a la hija. Que imagínense, la hija no es una niña, ¿no? Es una señora, sí, joven, y ella dijo algo así como que lo había aprendido hace poco. Sí, algo así creo que fue, sí. Dijo, y que bueno, que sí, que espero que tomaba esa posta, sí, familiar, sí, y la misión, bueno, entender que es la única heredera viva, ¿no? De ese legado de familia. Por si no sabían, todos los hijos de Samenhof murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, en el Holocausto, no sé. Fueron víctimas, sí, por su persecución, no solamente como judíos, sino también como esperantistas, ¿no? Digamos, porque Hitler, bueno, llamaba el idioma de los judíos, etcétera, temía que se usara para espionaje, cosas así, sí, sí, para hablar en clave. La verdad, sería muy salame alguien si elige el esperanto como método para hablar en clave, sí, porque nos escuchan hablar en esperanto y la mitad de lo que decimos lo va a entender cualquiera, quizás, ¿no? Un poco el sentido, no te digo que sí, sí, puedan transcribirlo, sí, ¿sí? Ahí, entonces acá viene muy bien que yo te pregunte esto: ¿existe algún lunfardo, algún berre, alguna manera de hablar en esperanto un poco más críptica, por así decirlo? Un esperantista que inventó distintos como idiomas, que él los llamó como dialectos del esperanto, que uno es el popido, otro es el gabaro. El popido, por ejemplo, es como una versión de esperanto, pero sería como si fuera hablado por gente de un nivel educativo no tan bueno, digamos. Ajá. Y después gabaro, un esperanto guachiturro. Claro, sí, una cosa así, sí. Y después gabaro es más así, como un idioma de ladrones o ese tipo de sociedad, digamos. Está bien, un lunfardo así, sí, así con bien, tipo de, sí, cine. Sí. Claro, cuidado que está bien, viene el Cobani. Tiene una moneda, amigo. Tiene una moneda, amigo, el Cobani. Poder. Y está bien, digamos que es necesario el slang, ¿no? Pero ya no es esperanto, es igual que damos en. Claro, sería como una especie de otro idioma, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y un esperanto jeringoso sería posible? Yo digo, zapalupu topon, para decir saluton. De una manera u otra es deductible todo. Así que bueno, podemos concluir que no es. El esperanto no es el mejor amigo del espía. No, totalmente no. Totalmente no. Ese puede ser el cierre de este bloque. ¿Te parece si escuchamos alguno de los saludos que llegan acá a la redacción de, bueno, tantas personalidades que nos están saludando? Dale, sí, ¿por qué no? Vamos con eso. Saludo. Yo soy Stephen Hawking y les mando un saludo a todos los que escuchan el mejor programa de radio sobre Esperanto de la historia de la radio argentina. Quizá bienvenido, amigo. Saluto, yo soy el Carlos de la Giohanna Esperanta Societo de Aniaco y le quiero decir que la radio está re buena. Hola, yo soy Buonanotte y les quería mandar un saludo y alentarlos a que sigan difundiendo el Esperanto, que yo creo que es un idioma que se va a imponer, va a llegar muy alto, o capaz yo lo veo muy alto porque soy un poco petizo. Un sinónimo de Esperanto en Argentina es nuestra queridísima Silvia Rostenberg, a quien tengo el gusto de saludar. Saludos para Esperanto a Gogo, que es nuestro programa en español. Bueno, sí, saluto, porque todos saben qué quiere decir. Que bueno, estoy, si bien unos años me retiré del Esperanto por cuestiones personales, estoy muy feliz de volver al movimiento, de aportar lo que la experiencia que tuve, poder estar con gente joven y con algunos no tan jóvenes también, para ver qué es lo que podemos aportar para la difusión del Esperanto y ayudar a que mucha más gente conozca, sepa, y especialmente lo que me pasó a mí, que puedan disfrutar el Esperanto. Yo siempre digo que fui una gran disfrutadora y que aprovechemos la facilidad del idioma, que es tan simple, tan lógico, y ahora que vamos a tener profesores tan buenos y especializados, que lo puedan aprender en poco tiempo y que lo disfruten. Genial, bueno, muchísimas gracias. Y ya que estoy, voy a aprovechar para preguntarte. Vos fuiste becada por NASC, ¿no? Y este programa es para gente que de repente es NASC, dice, ¿qué es eso? ¿Una marca de camioneta? ¿De qué se trata? Contanos, hacémelo lo más breve posible, ¿qué fue esa beca? ¿Quién te lo da? ¿Y para qué sirve? Bueno, son los cursos intensivos de verano en Estados Unidos y durante 2 años, en el 97 y en el 98... fui becada. Son cursos muy muy lindos en las universidades de San Francisco, con profesores de todo el mundo, con compañeros de todo el mundo, y es una experiencia realmente única. Yo lo hice, no era tan joven, y la verdad que es, como yo digo siempre, del Esperanto es todo disfrute, que lo aprovechen, porque se consiguen becas y es muy lindo. ¿Cuánto dura el curso intensivo? En ese momento eran 3 semanas, creo que ahora son 2. Ajá. ¿Se habla todo en Esperanto desde el primer momento, los profesores? Nur Esperanto, solo Esperanto. Y hay distintos niveles, así que no hay problema. A mí me tocó compartir la habitación con una japonesa el segundo año, y fue lindísimo porque nos hicimos muy amigas y uno va aprendiendo las costumbres, tradiciones de otros países. Me regaló un kimono hermoso y lo pasamos muy lindo. Debe ser que yo pienso que la vida es para disfrutar. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, y estás bienvenida a nuestro programa. Cada vez que quieras charlar con nosotros, estarás por acá, ¿sí? Bueno, gracias, yo tengo mucha fe en Dios, espero que Dios nos bendiga grandemente en todo lo que hay. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Wagner, soy de Crespo, Entre Ríos, y el primer contacto con el Esperanto lo tomé de pequeño, a los 6, 7 años, con el bicicleta, que tenía una grilla de varios idiomas y uno de ellos era el Esperanto. Anteojito era, ¿eh? Anteojito, sí. ¿Vos sabés que todos lo dicen bicicleta? Sí, porque era más conocido, pero teníamos las dos revistas. Y después, ya de más grande, hace 6, 7 años, tengo 40 ahora, volví a tomar contacto y recordé que alguna vez había leído o hablado algo del Esperanto, y en mi familia también, varios de mis familiares también. Entonces, por curiosidad, volví a retomar y bueno, me involucré un poco con el movimiento nacional, con el movimiento internacional, y comencé hace 2 años a dar cursos presenciales y por mail en Crespo y en Paraná. Perfecto. Y vos estás también, sos miembro de ILEI, ¿no es cierto? Sí, también pertenezco a la Asociación de los Docentes del Esperanto también hace 2 años. Claro. ¿Qué es ILEI? En 15 segundos, si nos podés decir, como para que entienda la gente. Es una asociación que nuclea a todos los docentes e instructores de Esperanto alrededor del mundo. Ajá. ¿Y de dónde la dirige? ¿De dónde surge? ¿Qué hace? Es un desprendimiento de la UEA, que es la Organización Internacional del Esperanto, que se dedica solamente a la parte docente, pero especialmente de instructores, en capacitar a instructores y en capacitar a los que están ahora enseñando el idioma Esperanto. Perfecto, hubo una explosión, un amedrentamiento contra el Esperanto que escuchamos atrás, pero llevamos tranquilidad a la gente de Crespo, que Gabriel Wagner se encuentra perfectamente bien. Un atentado al idioma. Algo que también pregunta, realmente esto nos pregunta mucha gente, es si hay un acento, si Esperanto tiene un acento. Sí, siempre lo preguntan, ¿cómo suena? ¿A qué se parece? Claro, y si se puede entender uno que lo habla un francés con un chino. Sí. Para mí la respuesta es que si lo hablan bien, tanto el francés como el chino, se entiende perfectamente. Sí. Porque una característica que les podemos contar es que cada letra tiene un sonido único e invariable. Sí. Esto es distinto, bueno, ustedes se darán cuenta, los que sepan inglés, por ejemplo, que la misma letra suena de manera muy distinta a veces, sí, dependiendo de qué palabra. Generan las vocales, pasa eso. Claro. Sí. Pero no es algo que pase nada más en inglés, también pasa en castellano, nada más que uno no es consciente, muy consciente de ello, así como el inglés tampoco se da cuenta de que pronuncia distinto la A en Apple que en, make, ¿no? Por decir 2 palabras. America. Claro, son todas A distintas. Nosotros, por ejemplo, la S... Yo digo, salí, estoy haciendo un sonido sibilante, y si pronuncio, como pronuncia un argentino, la palabra mosca, telescopio, uno pronuncia una J, ¿sí? Hace una J en el fondo. Sí. Piensa que uno dice mosca, telescopio, no dicen ni mosca ni telescopio. Vamos de pesca. Claro, vamos de pesca. ¿Está bien? Bueno, en el Esperanto, cada letra tiene un sonido único. Entonces, y como toda la acentuación ya se sabe por definición que recae en la anteúltima sílaba, nunca hay dudas. Guarda, nos dicen acá, es verdad, tenemos que tener cuidado. Cuidado que pueda haber, no hay, decimos que no hay excepciones. No hay excepciones, quédese tranquila, si no se confundió. Se confundió el idioma. Sí. Son todas acentuadas en la anteúltima sílaba. Entonces, es por eso que no existe realmente un acento. El acento se lo da cuando la gente, bueno, digamos que tiene como una inercia a llevar un poco la pronunciación hacia el acento nacional, pero el italiano que habla bien Esperanto se entiende perfectamente con el francés que habla bien Esperanto también. Ah, está viendo un francés ahí justo, que nos va a hablar en Esperanto. Salut, ¿qué vi fartas, amigo? Sí. ¿Tu vi pone fartas, amigo? Te sale muy bien, el francés. Te sale muy bien el ¿Cómo francés. ¿Cómo me sale? Es un amigo que vino ahí. Salut. Ah, es otro, perdón, acá la magia de... Aprovechándote la magia de la radio y yo destruyéndola. Y también a veces cuando hablan los chinos que dicen... Salut, mi estás, chinío. Mi venas al chitio congreso por paroli con mi amigo. Sí, como decía Teresa, mi venis por interesa y pelego, ascolti buena esperanto parolado. Exacto, uno puede sacar de dónde viene, cuál es la lengua madre de cada uno, pero la pronunciación no se altera, ¿sí? Tiene algo más que ver un poquito con la entonación nada más, ¿sí? O los brasileños que viene ahí uno, un brasilero, mira, dice, saluto, que ave fartas, amigo, que ave fartas, cara, dancon, mi fardas tre bone. Pero yo creo que expresa más estado de ánimo. Ajá, sí. Que solamente se trata mal la entonación en general, sí. Sí, sí, sí. Radio Vaticana, que era una de las primeras que transmitía en internet, sí, en el año 2000, escuchaba, que es, bueno, la radio del Vaticano, que transmite en Esperanto. Y ahí, sí, hablaban una pronunciación hermosa, sí, la verdad, muy, muy, muy bien, muy claro. Y se les estiraba un poquito el italiano. Se notaba que eran italianos. Como habla Benato Corsetti, ¿lo escuchaste una vez? Sí, sí, sí. Ah, charchitio con gorreso, estas tres buenas, ya muchas homos de la Academia de Esperanto. No, sí. Oni iras al fundamento de la lingua, oni trovas que el parola, como habla Mikhail Boris Mandirola. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Ahora a mí me gusta como habla Osmo Buller, que habla salutón. Por probi la sucesión de Esperanto. Sí, porque viste que los fineses tienen una S sumamente silbante. Sí, sí, sí, sí, es muy sibilante. Saludos. Y habla muy serio. Mi parola es el Helsinco. Ahí me trovas que la congreso pone iras. Así es, exacto, exacto. En cualquier momento se vienen los saludos, de las grandes personalidades del... O Mikhail Boris Mandirola de Torino, Italia. Sami de Annoi, mi parola salvi pri la agado de extera y rilato y de teio. Char, la agado de teio concernas la tuta esperantistaro, carai. Do, se vi volas partopreni interesain congressoin, do von volu aligiu al teio. Dankon, carai samideanoi. Buenísimo, buenísimo. ¿Vos sabías que tenías este talento? Sí, un poco sí. Un poco sí, un poco sí. Me gusta imitar. Sí. Está muy bien eso, está muy bien. Le vas a poder terminar enseñando, bueno, o sea, a Buonanotte, que es una de las personas que nos ha saludado. Muy bueno esto. Pero bueno, pasemos al tema de la poesía. Ya escuchamos cómo suena la prosa. Ahora vamos a ver si esto rima. Y yo tengo, yo creo que mi poema favorito en Esperanto es uno de William Ott, que se llama Ebrío, que en algún momento lo supe de memoria. Ahora me voy a ayudar con el teleprompter acá que tenemos en este estudio, y que dice más o menos así: la botelo estaras vice, camarade cae complice, sur la alta y muro bretoi, botelegoi, boteletoi, verdai, flavai, grasai, cavai, palpe brume en la lumo, min invitas al consumo, gluta, tuta, ches refuta, for consumo del enjavo, de la verdo, de la flavo, del licvoro glate glita, svate svita, quate quita, strate strita, streta, struta. Mi remarcas, en angulo, sidas ia inaulo, quiurridas cheval dente, cairricanas sentotente, sinec movas, quison blovas, cruro inchovas, cae mi povas, superstrumpo vidi blancon, sango mancan gambo flancon. Mi vinamas, belaino, mi adoras vincen limo, volas tushi, cune cushi, cae caresi, cae forgesi, grila grilla ver forgesi, grila priva borgeresi, vira borga pivaresi, vi pareci, mi nesceci, nesceci, shuvi, povi, pova, povas, diri kie shish, shin, trovas, la ne, la nesce, nesces, nesces, daco, danto, danco, dancon, dancon, pardonu, mi nescias brea, pardon, pardon, con, pauso, dauso. Y esa es la poesía que habla de un tipo que se empieza a tomar todos los licores, ve una mina que le hace ojitos, le cruza las piernas, le quiere acercar, y cuando se la va a levantar se da cuenta que está por vomitar y ya está tan borracho que no puede ni preguntar dónde está el baño. Son cosas que No sabemos si es autobiográfico, si le habrá pasado al respetable señor Old, pero así suena la poesía en Esperanza. Así suena. Acá tengo otra obra en poesía, si quieren escuchar. A ver, dale, ya que estamos. De Julio Banch, que fue un esperantista húngaro, creo que también judío, que estuvo muchos años preso en Siberia, en campos de concentración. Ajá. Y que esta obra se llama Estas mi esperantisto. Soy esperantista. Verda stelo sur la brusto, ion palas pro la rusto, mine estas purgisto, estas mi esperantisto, cuyas ie subtegmento, ne tuyebla fundamento, tuyu gin nur la mefisto, estas mi esperantisto, polv covrite sur bretaro, putras mias advortaro, tedas min la vortolisto, estas mi esperantisto. Gramaticon mine conas, kai gazeton ne abonas, libro in legula verkisto, estas mi esperantisto. Mi parolas cun rapido, bonan tagon, gis revido, gis sufichas por existo, estas mi esperantisto. Pioniroin mi criticas, lagvidantoin dorne picas, kai conspiras cun persisto, estas mi esperantisto. Por la venco mi esperas, sed neniom mi oferas, mine estas ya banquisto, estas mi esperantisto. Se baractas en la criso, la movado organizo, helpas minur per resisto, estas mi esperantisto. Flugas per facila vento, el labullo nova sento, gi sufichas por sofisto, estas mi esperantisto. Post la mort, che tombo mia, staros rondo familia, necrologo jornalisto, estis li esperantisto. Muy bueno, muy bueno. Yo escuché, ¿vos conocés la canción Esta es mi esperantisto de Manuel? No. Ah, es una canción que es parecido a esto, pero da como unas virtudes morales que yo la verdad no sé si las comparto, porque dice, mine trincas, mine fumas, esta es mi esperantisto. Una cosa así es. Es un plagio de esto, digamos. Sí, sí, sí, pero la podemos llegar a... Voy a mandar un mensajito a Manuel a ver si nos deja poner alguna de sus canciones en el programa. Describamos a Manuel. Manuel es el rey del karaoke ítalo-esperantista, sí. Se podría decir, ¿no? Es un hombre que creo que es médico el tipo. No sé nada de la vida de él. Y así, de repente, bueno, se encontró con que le gustaba cantar, hacer karaoke, y empezó a hacer versiones en esperanto de todo lo que te puedas imaginar, y él sale y va y lo canta ahí en karaoke, y la verdad es que le va bastante bien. Lo he visto vender 100 compas uno atrás de otro en una feria de esperanto. Pero bueno, todas las viejas le tiran, sí, los dientes, sí, dentaduras, sí. ¿Es el Sandro del esperanto? Sí, podría decirse que sí. Yo creo que sí. Es el Sandro vivo, por después, suerte. Después de Cosabela, que... sí, sí. Claro, el, claro. Cosabela y después abajo de él. Pero Cosabela no es tanto Sandro. Cosabela, vamos a contarle que es Alejandro Cosabela, un hombre de la Patagonia argentina, sí, que es uno de los cantantes más famosos del mundo, del esperanto. Sí, sí, totalmente. Que bueno, ha cantado tangos en esperanto, también, bueno, su propio estilo de música. Y Cosabela tiene facha. Si fuera mujer, lo... Mujer o gay. Sí, mujer o si me gustaran los varones. Yo sería fan de Cosabela, sí, hombre, aparte de Cosabela cantante. Sí, sí. Bueno, vamos saludando a la gente hasta otro próximo programa. Me parece bien, así es. Y nos vemos. No dejen de escucharnos, acá vamos a estar siempre. Así es, pueden ir encontrándonos, se suscriben al botón de RSS, nos pueden encontrar también en Argentina por Trastera, nos pueden escuchar por muchos lados, y esto queda en el archivo, pueden coleccionar los programas y al final del programa se pueden mandar a encuadernar todos estos fascículos para armar un cursito, si quieren. Un cursito, un programa encuaderno. Sí, no sean egoístas y transmitan también toda esta alegría, sí, esta radio, sí, con sus amigos. No se lo queden para ustedes solos. Claro, sí, no sean, sí. Hay que ser así. Solidarios, sí. Sí, Emma, yo creo que hay gente que podría empezar a pasarlo en casamientos, esto. Sí, sí, para animar fiestas. Sí. Cuando quieran, nos llaman y allí estaremos enseñando esperanto en el cumpleaños de 15 de su hija. Hasta luego. Chau.